tengo que comenzar por disculpar la falta de asistencia del otro día. Y por otra parte, quiero decirles una cosa, como que entre el día que falté por enfermedad y otro día que tuve que estar ausente de Barcelona como homenaje a un amigo, García López, en la Universidad de Navarra, he perdido dos sesiones, ¿eh? Por otra parte, he ido tratando con detenimiento el tema de los sacramentos, pero tengo un programa pensado y no quisiera quitar la parte del curso que tenía programada. De modo que, como que el tema de los sacramentos, mucha cosa es más conocida, y hoy voy a decir lo que me parece fundamental decir sobre el orden sagrado y el matrimonio, después de hacer una observación que me faltaba hacer sobre la unción de los enfermos, de la que hablé brevemente otro día, y que no hay que tratar después en detalle, procuraré hoy concluir con el tema de la vida sacramental para poder pasar a la vida del cristiano y la oración. Tratar también de los obispos. Del tema de la unción de los enfermos, que habíamos dicho que el catecismo lo trata entre los sacramentos de la curación, hay algunas cosas que decir muy bellas e importantes, que son las que voy a decir. La tradición católica, no solo la romana, la latina, sino la oriental, considera este sacramento, funda su convicción de que es un sacramento instituido por Cristo en un texto del apóstol Santiago, el menor, el de Jerusalén, en cuya carta se dice así: está alguno enfermo entre vosotros, mande llamar a los presbíteros de la iglesia y ellos oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al doliente, le reanimará el Señor, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este es el texto del apóstol Santiago, en el cual, por ser un precepto apostólico, dado a la comunidad y diciendo que los presbíteros oren sobre el enfermo y le unjan en nombre del Señor. Realmente el texto se comprende que tiene ese fundamento la tradición apoyada en la Escritura, de modo que desde siglos está enumerado entre los siete sacramentos. Es dogmático que es un sacramento de la nueva alianza instituido por Cristo. Esta unción es con óleo bendecido por el obispo también, con crisma de la confirmación. Hay como una relación con el ministerio episcopal, aunque nunca se ha reservado el sacramento, como ha pasado con la confirmación, que en realidad es un sacramento dado por el obispo o delegado en un presbítero. En cambio, con óleo de unción episcopal, el ministro ordinario de la extremunción es el presbítero. Se comprende que es un sacramento que tiene que ser administrado según la necesidad inmediata, a ruegos de la familia cristiana, de los amigos del enfermo, ¿no? La tradición le llama extrema unción, indicando este carácter de referencia a una situación de enfermedad que puede ser última enfermedad, y en este caso, pues, el sacramento cumple más esta función suya santificadora del perdón de pecados, diríamos, que es un sacramento de vivos, hay que recibirlo en gracia de Dios, y antes de recibir la unción, el enfermo debe confesarse si lo necesita. Pero se llamaba esta unción atendiendo este carácter de atención a los enfermos moribundos, diríamos. No obstante, como que la enfermedad es una cosa en la vida humana bastante habitual, ahora está permitido, lo cual es muy consolador, que una persona de cierta edad, un poco chacosa, pueda dirigirse a la parroquia y tomar parte en actos comunitarios en los que se administra la unción a cada uno de los asistentes. De modo que yo no lo he hecho nunca, pero me da devoción hacerlo. Cualquier día me voy a extremaunciar. No como extremaunción, sino como unción de los enfermos. Este sacramento, por otra parte, en el propio texto apostólico, dice que la oración de la fe salvará al enfermo, y siempre se ha entendido también que si es voluntad de Dios y es el plan divino, esta oración puede contribuir a sanar al enfermo. También se pide la salud corporal si es cosa que es voluntad de Dios. Es una cosa consoladora, bella, y así la familia cristiana lo ha interpretado siempre, la unción de los enfermos como una esperanza de salud que puede conseguirse y a veces se consigue. Y si no, sirve para preparar la vida eterna. De todos modos, en el Catecismo se dice una cosa que ya indiqué hablando de la Eucaristía, que parece importante reiterar. Extrema unción se podrá llamar extrema en el sentido de la última unción consacratoria, como se da crisma en el bautismo, se confirma unciéndolo con óleo conservado por el obispo en la confirmación, y los sacerdotes son ungidos también, etc. Pero no es lo último de la vida cristiana. Lo último de la vida cristiana es la Eucaristía. De modo que esto lo dice el Catecismo, y es una cosa muy importante que yo procuré de tener en cuenta el día que me encuentre en el caso de tener que atender a algún moribundo o tener que atender a algún amigo moribundo o algún familiar, o que procurará que me atiendan a mí. Lo último que tiene que hacer el cristiano es comulgar. La coronación del viático es realmente lo último. La consumación de la vida sacramental es de nuevo la Eucaristía. El inicio del bautismo, la consumación de la Eucaristía. Tiene que ser, por tanto, en un enfermo, confesarle, darle la unción de los enfermos y darle la Eucaristía como última coronación de la vida de sacramentos y de vida de oración. Bien, dicho esto que me había quedado por decir sobre la extrema unción, voy a tratar de explicar hoy, a la vez, refiriéndome a lo que tiene común, misteriosamente común, y lo que tienen de muy específicamente distinto, precisamente, los dos sacramentos que el Catecismo presenta como aquellos que van dirigidos al bien de la Iglesia, es decir, que son necesarios en la Iglesia, pero no son necesarios distributivamente para cada cristiano. Todo cristiano tiene que ser bautizado. Y todo bautizado, en cuanto madura se entiende en su vida cristiana, y en Oriente se hace en el mismo bautismo, tiene que ser confirmado. Todo cristiano que después del bautismo ha caído en pecado, tiene que confesarse y ser absuelto en la penitencia sacramental. Todo cristiano tiene que vivir en unión de Cristo en la Eucaristía. Todo cristiano enfermo tiene que ser ungido con el óleo de los enfermos. Estos son sacramentos comunísimos, absolutamente necesario el bautismo para la entrada en la Iglesia, indispensable la confirmación para la plenitud de la vida cristiana y centro de la vida cristiana, la Eucaristía. Es necesario para todo cristiano que haya caído en pecado, que quiera purificar mejor su conciencia, aunque fuese pecados veniales, la penitencia. Y completamente sería una cosa gravísima despreciar la unción de los enfermos ante la enfermedad o la muerte. estos dos que voy a decir ahora no son obligatorios para todo cristiano. Se puede ser santo y no ser sacerdote. Se puede ser santo y no ser casado. Porque se sea sacerdote célibe o porque se sea soltero. Y es que, aunque la recepción del sacramento del orden al que la recibe como diácono, presbítero o obispo le aumenta la gracia y la colación de este sacramento le obra en él un aumento de gracia y le da unos ministerios y un estado de un carácter sacramental que le permitirá, le obligará, responsabilizará a una función santificadora de la Iglesia, indispensable para la Iglesia tal como estaba instituido. Sin el sacerdocio no habría Eucaristía, no habría penitencia, no habría extrema unción, no habría episcopado, por tanto no habría confirmación tampoco. El único sacramento que de alguna manera queda no relacionado directamente con el sacerdocio ministerial es el bautismo, misteriosamente, ¿no? Y el matrimonio, que de suyo no exige un ministro sacerdotal, de suyo los ministros son los cónyuges. Pero, en cambio, el centro de la vida cristiana, en la Eucaristía, es todo él absolutamente pendiente de la existencia de ministros ordenados. Y la continuidad del magisterio confiado por Cristo a los apóstoles, infalible, pedido de Dios, una misión divina, que es el magisterio de la Iglesia, está totalmente vinculado, el magisterio de la Iglesia está totalmente vinculado al carácter episcopal. Maestros de la Iglesia, los únicos sujetos con autoridad de enseñar, propia, infaliblemente, lo que Dios ha revelado al mundo, son el Papa y los obispos, el sucesor de Pedro y el colegio apostólico, disperso en magisterio ordinario, reunido en el concilio ecuménico. Y no hay otro sujeto de magisterio infalible, sujeto de magisterio infalible, que este colegio episcopal, sucesor del colegio apostólico. Y este poder de magisterio, de autoridad, supone el carácter episcopal, supone la consagración episcopal. La vocación de los apóstoles se comunica a los obispos, o sea que el sacerdocio y el en su plenitud del episcopado es absolutamente indispensable para toda la Iglesia. Por tanto, la Iglesia no existiría sin sacerdotes y obispos, pero no todo cristiano tiene que ser sacerdote u obispo. No es un sacramento de necesidad para la salvación individual. Por eso no hay que asustarse de que las mujeres no pueden ser sacerdotes sino obispos, porque no hace ninguna falta ser sacerdote y obispo para vivir en el camino del cielo. Es una responsabilidad que Dios ha dado a varones, pero no es un privilegio, ni un derecho, ni algo que les haga de suyo más santos. Les da unas cargas para bien de la Iglesia. Y lo mismo digo, tampoco todo cristiano necesita casarse, ni entra en la vida cristiana cuando se casa el que llega a casarse. Se entra en la vida cristiana por el bautismo, se confirma por la confirmación, se vive la vida cristiana en la penitencia, en la Eucaristía. Pero el que tiene este don del matrimonio, cada uno tiene su propio don, dice San Pablo, el que siente esta inclinación, que es el plan de la providencia de Dios, también una vocación en la sociedad humana y cristiana, natural y sobrenaturalmente, del matrimonio, pues con el matrimonio llega a un estado de vida, pero no le incorpora esto a la Iglesia. Y según el catecismo, así como los sacerdotes y los obispos tienen una misión para la Iglesia, diríamos, no para ellos, sino para la Iglesia, también el matrimonio es un sacramento que, aunque cobra el sopero pirato la recepción del sacramento y la gracia del Estado y santifica a los casados, pero de suyo no está hecho para la santidad personal, está hecho para el bien de la Iglesia, para que la Iglesia, que se multiplica espiritualmente por el ministerio sacerdotal, se multiplica vitalmente, domésticamente, diríamos, personalmente, vitalmente, por los padres de familia. Esto dice el Concilio, es bellísimo. O sea, la Iglesia necesita sacerdotes, obispos y padres de familia. Pues no faltaba más. Pensemos, la Iglesia sin obispos, no habría sacerdotes, no habría misas, no habría penitencia y asa. Y la Iglesia sin familias cristianas, ¿qué pasaría? Donde se extingue la vida de familia cristiana, allí se extingue la Iglesia. Y donde en tierras de misión resurge, aparecen nuevas cristiandades, que ahora estamos todos perplejos de pensar que hay más vocaciones sacerdotales en países de raza negra, que los católicos son una minoría sociológicamente, hay más vocaciones sacerdotales que en países que habían sido fecundos durante milenios en sacerdotes y misioneros. ¿Por qué? Porque hay familias cristianas allí también. En la condición, el camino normal para que aparezcan fecundidad de vocaciones sacerdotales es que aparezcan matrimonios cristianos. Es así. Yo he tenido la dicha de conocer en un congreso internacional del Corazón de Jesús a un matrimonio de Kenia que estaban entregados a la tarea de la entronización del Corazón de Jesús en las familias, que había hecho Mateo Cabla en tantos países del mundo y que ha habido tanta devoción aquí en Barcelona y que en muchos países está ahora casi extinguido. Y un sacerdote americano, irlandés-americano, que lo llevaba con mucho celo, trabajaba en todo el mundo, pero tenía un movimiento arrancado en Indonesia, en la India, en África, y allí había los dirigentes del movimiento de entronización del Corazón de Jesús en las familias católicas de Kenia. Estuve cenando con ellos y gocé mucho de conocerles. O sea que esto existe, la familia cristiana, en todas partes. Aquel matrimonio es una experiencia, todos le podemos hacer otras, de cómo la familia cristiana hace Iglesia. Ahora le llama el Concilio Iglesia doméstica, Iglesia de un horizonte casero, familiar, pero es Iglesia. El matrimonio cristiano, los padres con los hijos, son Iglesia. Y esta Iglesia no existiría como tal si no fuese porque Dios ha elevado, sobrenaturalizado a la dignidad de sacramento de la nueva ley, que es uno de los siete sacramentos, esta unión que estabiliza en fidelidad firme el amor conyugal y lo ordena a la generación y a la educación de los hijos. Bien, pues de estos dos sacramentos que tienen esto en común, que no son para el que lo recibe, sino que dan al que lo recibe una misión para la sociedad cristiana, para los otros, para los hijos, para los otros, para los feligreses y para los diocesanos y para todos. En el caso de estos dos sacramentos son los que trataremos de sugerir algunos puntos esenciales que voy a procurar que no sean los más conocidos, sino tal vez los que son muy dignos de ser conocidos y tal vez son menos conocidos. Del sacerdocio voy a decir primero una cosa que es capital en la doctrina del Concilio Vaticano II, muy verdadera, y que, como que yo tardé muchos años en enterarme, y además no lo descubrí yo, sino que me lo dijeron. Pienso que le haré mucho, muy bien de explicárselo. Me parece mejor que yo explique cosas que hace un tiempo no sabía y que después he llegado a saber porque personas muy autorizadas nos han hecho entender. Pienso que así les puedo ayudar mejor que si repitiese cosas que tal vez ya sabemos y solo pasaríamos el rato diciéndolas, ¿no? Miren ustedes, el sacerdocio de la nueva ley está todo él, centrado en Cristo. De tal manera que ya saben ustedes que así como en el Antiguo Testamento había una serie de sacrificios rituales y todo un tribu sacerdotal que pasaba de padres a hijos, la tribu de Aarón y Leví, y iban haciendo sacrificios que eran figuras del que había de venir. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo figurativos, como proféticos, del sacrificio de Cristo. Y aquel sacerdocio era como una sombra, un sacerdocio organizado humanamente, una tribu que se le daba el carácter sacerdotal, y era la tribu del sacerdotal que servía al pueblo de Israel con esta función de sacerdotes. Pero todo aquello era figura del de Cristo, y Cristo es el sacerdote eterno. Su sacrificio es de una vez para siempre, de modo que toda la excelencia de la Eucaristía como sacrificio y de nuestra participación en la comunión eucarística, en el sacrificio eucarístico, consiste en que es, no que otras muchas veces se va haciendo como recuerdo, es un recuerdo de reiteración revivida. Es el sacrificio del Calvario, ¿eh? Es el sacrificio del Calvario, ¿eh? Que se renueva. Cristo está presente y el valor de la misa es que es el mismo sacrificio de Cristo prolongado desde Oriente a Occidente entre todos los pueblos, oración pura. La oración no es otra oración, es Cristo que murió en la cruz cruentamente y ahora de una forma misteriosa y sacramental se ofrece de nuevo en la misa. Todo está pendiente, todo, del sacrificio del Calvario y la resurrección de Cristo. Y Cristo es el sacerdote eterno del que participa, de cuyo sacerdocio participa todo bautizado en un sentido y en otro sentido en el cuerpo social de la Iglesia, los apóstoles y los que los apóstoles consagran con presbíteros pasajeados a su sacerdocio ministerial, de servicio al sacerdocio de Cristo, para mantener vivo el sacrificio del Calvario permanente entre nosotros. Entonces hay dos tipos de sacerdocio en la Iglesia, dos. El sacerdocio jerárquico, ministerial, que quiere decir servicial, que sirve a Cristo reiterando en la absolución sacramental, en el magisterio, en la docencia pública, en la Eucaristía, haciendo presente su función sacerdotal en un sentido de servicio a toda la comunidad cristiana, de mantener presente esta enseñanza, este presencia del sacrificio a toda la comunidad cristiana, de mantener presente esta enseñanza, este presencia del sacrificio de Cristo, de sacerdocio ministerial. Pero todo bautizado como miembro de Cristo, que es el único sacerdote a cuyo sacerdocio sirven los obispos y sacerdotes, somos también, como miembros vivos de Cristo, miembros, piedras de su templo espiritual, somos del linaje sacerdotal cristiano. Aquí no hay un linaje sacerdotal de una tribu sacerdotal. Todo cristiano, por ser miembro de Cristo, participa de la vida sacerdotal de Cristo. Por eso nuestra vida está unida a la inmolación de Cristo y somos llamados a completar en nosotros la pasión de Cristo, de modo que nuestros sufrimientos sean también como incorporados al sacrificio del cuerpo místico de Cristo. De este sacerdocio que todos los fieles tienen, hombres y mujeres, y los sacerdotes, obispos y presbíteros y religiosos y monjas también lo tienen por ser bautizados. Por ser bautizados. Es decir, el Papa también participa del sacerdocio real de Cristo, en el mismo nivel que cualquier bautizado. ¿Me explico? Porque este sacerdote lo tienen igual los hombres y las mujeres. Los ordenados con el sacerdocio ministerial, y los casados, y los solteros, y los niños, recién nacidos, etc. Este sacerdocio real es el que describe San Pedro así. Es la carta primera de San Pedro, tan admirable, tan bellísima. Vosotros, acercándose a él, piedra viva, que fue desechada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, ofreceos por vuestra parte como piedras vivas con que se edifique a casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por Jesucristo. Estas víctimas espirituales aceptadas por Dios por Jesucristo son aquellas en que pensaba el Padre Damiano fundar el apostolado de oración. Es nuestra vida la víctima espiritual acepta a Dios por Jesucristo. Nuestra vida, llena de deseos apostólicos, llena de sufrimientos, llena de arrepentimiento por los pecados nuestros y de todo el mundo, llena de deseos de bien. Ansiosos de participar en el sacrificio redentor de Cristo. Esto es ofrecer nuestra vida como una oblación espiritual. Somos piedras en un templo, somos víctimas espirituales aceptas a Dios por Jesucristo. Por lo cual dice la Escritura: mirad, yo pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. Todo el que cree en ella no será confundido. A vosotros, pues, los que creéis, el honor. Para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser la piedra angular. Y es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero vosotros sois, hablando de los incrédulos que han rechazado a Cristo, sobre todo de los judíos, que tropiezan para no recibir la palabra. Pero vosotros, los que habéis recibido a Cristo, dice Pedro, sois un linaje escogido, un sacerdocio regio, una nación santa, un pueblo que es patrimonio de Dios, pueblo de su patrimonio, para que proclaméis las grandezas de aquel que de las tinieblas os llamó a su luz admirable. Los que un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Los que erais mirados sin misericordia, pero ahora habéis sido mirados con misericordia. Bien, ese texto de los creyentes, los que creen en Cristo, se les dice que son piedras vivas del templo espiritual, que ofrecen sus vidas como víctimas espirituales. Y se dice que son una nación santa, un pueblo conquistado por Cristo, pueblo de patrimonio de Dios, y sacerdocio real. Real no quiere decir de verdad, sino regio, sacerdocio que participa del real, del sacerdocio del Rey Cristo. El sacerdocio que tiene Cristo en cuanto Rey, en cuanto cabeza de la humanidad. En la misa de Cristo Rey, el prefacio, dice: alaba a Dios Padre, que a tu Hijo Jesucristo le constituiste sacerdote eterno y rey del universo. Y en realidad el título del sacerdocio, este único de Cristo, es un sacerdocio que va vinculado con la unión hipostática y con la redención en la cruz, va vinculado a la realeza de Cristo, que ha conquistado el reino para su Padre. De este sacerdocio de Cristo, único, en el que, del que solo era sombra el sacerdocio del Antiguo Testamento, y que es definitivo, y al que sirven realmente los sacerdotes y obispos consagrados como ministros o servidores del rey sacerdote en la iglesia jerárquica, y del que participan por el bautismo todos los cristianos, hombres y mujeres, casados y solteros, y jerarcas y no jerarcas. Desde este sacerdocio de Cristo hablaba San Pablo de esta manera: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces habla de Melquisedec, rey de Salem, etc. Y mirad, San Pablo contrapone el sacerdocio de Cristo al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque aquellos eran muchos sacerdotes que prefiguraban el futuro, y este es único, único, del cual participamos en dos órdenes distintos, todos en el Nuevo Testamento, en el orden ministerial, servicial, de servicio a la comunidad por la autoridad y la administración de los sacramentos, los sacerdotes obispos, y en el orden de la incorporación al pueblo santo de Dios y la constitución de nuestra vida en unión con la oblación de Cristo, todos los bautizados. Bien, esto está explicado en muchos sitios y ustedes lo deben haber oído decir alguna vez. Todo cristiano, por su bautismo, tiene esta participación del sacerdocio de Cristo, que se llama sacerdocio real. Como dice el Concilio Vaticano, también todo cristiano tiene una vocación profética, una vocación regia. Tiene que ordenar el mundo según Dios, tiene que sacrificar su vida con Cristo. Tiene, es a la vez profeta, rey y sacerdote. Esto se dice no solo en el Concilio Vaticano II, sino en el rito bautismal, cuando se unge con óleo al recién bautizado, se le llama sacerdote, profeta y rey, lo cual es muy bello cuando se ve bautizar un nenito de 8 o 10 días. Es muy bello oírle llamar rey, sacerdote y profeta. Es muy emocionante. Bien, ahora yo me gustaría aprovechar el tiempo y que ustedes aprendiesen algo que yo no sabía. Yo encontré en Santo Tomás una cosa que lo he explicado varias veces, que es que en la iglesia, en la vida cristiana, hay cosas que tienen pocos. Por ejemplo, ser obispo. Por ejemplo, ser sacerdote. Y cosas que tiene todo el mundo. Por ejemplo, ser bautizado. Correlativamente, hay deberes. Vida cristiana. Por ejemplo, en la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, que son obligatorios para los que han hecho votos religiosos. Es lo que se llama el estado de perfección. Y otras cosas que tiene todo cristiano obligación de hacer. aunque no esté en estado de perfección, por ser bautizado, que es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, en la Suma Teológica yo encontré esto. ¿En qué consiste la perfección y la santidad? ¿En la práctica de los consejos o en el cumplimiento de los mandamientos? Fíjense ustedes bien lo que digo. ¿En qué consiste la perfección y la santidad cristiana? ¿En la práctica de los consejos o en el cumplimiento de los mandamientos? San Ignacio, como preámbulo para considerar estados de vida, para que un ejercitante piense si tiene que ser, por ejemplo, un sacerdote religioso o casarse, dice lo siguiente: tenemos que ver la intención de Cristo nuestro Señor y la del enemigo de natura humana, a que nos llama Cristo y a que nos quisiera llevar el demonio, y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida que Dios el Señor nos dé para elegir. Entonces el padre Casanovas comenta ese texto de esta manera: pensamiento capital de San Ignacio en este documento es que hay una cosa previa a la elección de estado de vida, más importante que la elección, y es que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diese para elegir. Hay dos vocaciones de Dios. Todo cristiano es un llamado, nada más. Una es la vocación a la perfección y otra es la vocación a un determinado estado de vida, de estado o vida. La primera vocación, la vocación a la perfección, dice razón de fin. La segunda es de medio para aquel fin. Jesucristo da primeramente la vocación a la perfección en cualquier estado o vida. Noten bien, por tanto, la da todo el mundo. Todo cristiano es un llamado a ser santo, todo cristiano. En segundo lugar, presenta estados o vidas en que realizaremos los propósitos de perfección. Entonces, Santo Tomás dice, San Ignacio dice lo mismo, sin planteárselo especulativamente: la santidad consiste en cumplir perfectamente los mandamientos. Y la utilidad de los consejos evangélicos es hacer más fácil, quitar dificultades, quitar estorbos y tentaciones para poder cumplir más perfectamente los mandamientos. Porque si por guardar los consejos una persona no cumpliese más perfectamente los preceptos de la ley de Dios, no valdría la pena que fuese casto, o que no se casase, o que renunciase a los bienes, etc. No valdría la pena. Y el argumento que da Santo Tomás para decir que la santidad consiste en cumplir los mandamientos bien, de modo que la práctica de los consejos es un instrumento de la santidad, sirve a cumplir los preceptos, es lo siguiente: porque la santidad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Y esto no es aconsejar, sino mandar. Y el que hace esto es santo. Eso está en la Suma Teológica. De modo que una religiosa de clausura, una religiosa de vida activa, un religioso de vida activa, un religioso de vida apostólica, un sacerdote presbítero, un obispo, son santos en una medida en que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y cumplen los deberes que, según aquel amor de su... Claro que ellos tendrán que cumplir todos los deberes de su Estado y tendrán unas responsabilidades que no tendrá el que no sea obispo, y no, unas obligaciones de práctica de consejos que no estará comprometido, que no habrá forzado en la vida religiosa. Pero la medida de la santidad es el amor. Yo decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida te examinarán el amor. Entonces, San Ignacio, que dice que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diese para elegir, dice: Lucifer quiere borrar o confundir en nosotros las ideas fundamentales de la perfección cristiana. Que no seamos humildes, que no tengamos espíritu de pobreza, que no seamos mansos, que no seamos renunciados a nuestro amor propio, que no nos busquemos, que nos busquemos a nosotros mismos y nuestra propia gloria y no la de Dios, etcétera, etcétera. Si obtiene esto, ya le interesa poco el estado o vida que pudiéramos elegir. Esto es una cosa tremenda. Lo dice como quien no dice la cosa. Lo que dice aquí el padre Casanovas es que si el demonio consigue meter en una persona un espíritu de ambición, de vanidad, de espíritu de propiedad, para sí, de orgullo, ¿cuánto le importa que se meta a fraile? Mejor. Ojalá hubiese muchos religiosos, muchos teólogos y muchos obispos orgullosos, mundanos y ambiciosos. Por eso hay cismas y herejías en la iglesia. Y por eso, aunque no llegue a haber cismas y herejías, mucho bien se deja de hacer por esto. Ya lo decía Santa Margarita, que al Señor lo que más le duele es la frialdad de las almas consagradas. Por tanto, si al Señor le duele que los sacerdotes no le amen, el demonio le encanta que nuestro Señor lo pase mal teniendo muchas almas consagradas a él que no son fieles. ¿Me explico? Que se metan monjes de clausura, mejor que mejor, saldrán conventos como aquellos que tenían que reformar los santos reformadores. Miren lo que explica Santa Teresa del convento en que estaba ella primera, que estaban toda la vida en sala de visitas arreglando las bodas de sus clientes y las herencias de sus familiares. Convento de la Encarnación, ya. Y todo el mundo era así, tantas cosas, ¿no? Y lo que explica Santa Margarita, que el Señor comunicó la vocación a la devoción católica a las salesas para librarlas del espíritu de orgullo y ambición que estaba a punto de arruinar la orden que había fundado San Francisco de Sales. Lo dice Santa Margarita de Alacoque varias veces. Si el demonio consigue que la vanidad de los educadores cristianos haga cristianos pedantes, indóciles al magisterio eclesiástico, amigos de novedades, y que si son intelectuales católicos sean no conformistas con el magisterio de la Iglesia, mejor que mejor, cuanto mejor se metan en el apostolado laical y más estén metidos en movimientos internacionales de apostolado, mejor. ¿Qué le importa al demonio? Encantado. Que quisiera dirigentes de la Unión Católica, congregantes marianos, ejercitantes de San Ignacio, soberbios, vanidosos y ambiciosos, mejor que mejor. ¿Me explico, no? Dice que al demonio no le importa que la gente se meta al fraile. Lo que le importa mucho es que le sabe mal que sean humildes. Pero si son orgullosos, que se metan frailes, le importa, no le importa nada. Lo dice. Yo lo encuentro admirable. Lo voy a leer. Lucifer, vols borrar o confondre en nosaltres les idees fonamentals de la perfecció cristiana. Si això ho té, poc li interessa ja l'estat o vida que podrem elegir. És clar, l'aigua. Si es vol fer capellà, millor pel dimoni. Si aconseguir que el centre de la seva vida sigui la seva pròpia ambició, estupendo. Si és capellà, millor. I si és bisbe, millor. Un gran part del cisma d'Orient ve d'això, la pedanteria. És Es curioso, ¿no? La humanidad, qué extraños somos. Pensar que sucesores de los apóstoles, consagrados obispos, han tenido una herencia de generación en generación, de tenacidad, orgullo y apego a sus propias convicciones, por la vanidad de ser obispos de una ciudad donde está el emperador, o por ser patriarcas de Constantinopla o de Moscú. Es que es gordo esto, ¿eh? Como si por ser obispo en una ciudad donde hay un palacio del emperador y el senado y lo que sea y el ejército, se fuese más obispo que si fuese en una pequeña población de tal persona. Tantos católicos intelectuales que se piensan que porque son de Barcelona pues tienen derecho a no hacer caso del Papa. Esto lo piensa mucha gente aquí en nuestra casa. Somos un pueblo avanzado, progresivo, culto. No somos primarios, cultivados. Ahora sale el Papa porque no se pueden utilizar los preservativos que nos contará a nosotros, que de Barcelona. Me explico, perdonen la caricatura, ¿no? Pues que es así. Si consigue meter esa pedantería, pues mejor que sean teólogos, hombre, que más quisiera, un demonio, que muchos teólogos así. Por haber metido en el colegio cardenalicio gente así, ha habido durante siglos los escándalos de las simonías y de las luchas y de la mundanidad escandalosa en la cátedra romana de fines del siglo XV y XVI. Pues claro, papas como los Borgia, los Julio II, los Médicis, mundanos, mundanos, con espíritu de gente del Renacimiento, espíritu de riqueza, de vanidad, de orgullo, de pedantería del arte solo y de la cultura, y poco espíritu eclesiástico. Tanto clero ha habido así en la historia. Triunfo del demonio. Tiene mucha razón el padre. Tanto clero ha habido así en la historia. Triunfo del demonio. Tiene mucha razón el padre Casanovas. No le importa que sean obispos o curas o religiosos. Si no hubiera habido religiosos orgullosos, no habría habido jansenismo, no habría habido luteranismo, no habría habido muchas otras cosas que ha habido en la Iglesia. Bien, por tanto, les he podido decir lo siguiente. Yo estaba explicando en un acto del apostolado de la oración que la gracia santificante y la vida en la gracia cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios es más importante que los estados de perfección y desde luego que todos los dones, los carismas, la ciencia teológica, el don de profecía, todo eso, todo lo singular dado para bien de la Iglesia es menos importante que lo que se da al que se bautiza cuando se bautiza y lo que se recobra cuando uno se confiesa y está en pecado y le absuelve. La gracia santificante es más importante que toda la teología del mundo, más importante que la sabiduría doctoral de Santa Teresa de Jesús, me explico, más importante que el don de hacer milagros. La gracia santificante. Estaba explicando yo esto en el apostolado de oración en Tibidabo. Y me siento, y el padre Mendizábal me dice, muy bien, Canals, y por esto una cosa que no se dice nunca, que el sacerdocio común es más importante que el sacerdocio ministerial. Y esto no lo voy a decir nunca. Pero después está en los documentos pontificios, está para explicar por qué no hace falta que se ordenen las mujeres, Porque ser sacerdote ministerial no es más importante en la vida de la gracia que no serlo. Y el sacerdocio más importante es la participación en el sacerdocio de Cristo, no el sacerdocio que sirve a la Iglesia, sino el que todo miembro de la Iglesia tiene como miembro de Cristo. Que tiene igual una monja que un cura, y una mujer casada que una soltera, y un niño recién bautizado que un doctor de la Iglesia. El sacerdocio común, real, miembro del cuerpo místico del Cristo Rey del universo y sacerdote eterno. Y me dijo el padre Misaba, esto es más importante que el sacerdocio de los ministros ordenados. Y lo dice la encíclica que explica por qué Dios ha llamado a los varones a un ministerio del sacerdocio jerárquico y no a las mujeres. Dice al fin y al cabo, el sacerdocio jerárquico se ordena al común, y lo dice el catecismo, literalmente. El sacerdocio ministerial y el sacerdocio jerárquico tienen entre sí una relación porque son participaciones de orden diverso del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio jerárquico, el que se recibe en el sacramento del orden, se ordena al sacerdocio común que se recibe por el bautismo. Se ordena. Así como el fin de los carismas es la gracia santificante, el fin de los estados de perfección es la perfección a que somos llamados todos, y el fin por el cual es muy útil la práctica de los consejos es para el mejor cumplimiento de los preceptos, porque en el mejor cumplimiento de los preceptos, que puede ser que los cumpla mejor uno que no esté en estado de perfección, o conduce la suma teológica. Se puede estar en estado de perfección y no ser perfecto. Se puede no estar en estado de perfección, ser perfecto, estar en la suma teológica. ¿Por qué lo digo? Porque sepamos que para la Iglesia es indispensable que exista sacerdocio jerárquico y que exista matrimonio cristiano, pero que una y otra cosa en distinto orden están al servicio del bien de la Iglesia, y en todo caso el bien de la Iglesia consiste en la santidad de sus miembros, y el que no es casado no tiene las responsabilidades de casado, y el que no es sacerdote no tiene las responsabilidades de sacerdote, y el que no es religioso no tiene las obligaciones de los votos religiosos, pero todos somos llamados a ser santos, y a esta santidad sirve la vida de los matrimonios cristianos y el ministerio de los ordenados en sagrados, presbíteros y diáconos y obispos, y toda la coronación. Yo quisiera que sacásemos la conclusión de todo lo que hemos explicado sobre los sacramentos, es que son caminos que Dios ha instituido para obrar Él en nosotros. Es opere operato, la infusión de la gracia santificante, en la que consiste todo el principio de nuestra vida cristiana, y que vamos a tratar de ahora en adelante, nos vamos a ocupar de lo que es la vida cristiana. La gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, la oración, etc. Vamos a tratar unas cuantas sesiones de la vida cristiana. Y ustedes me permiten que yo dé por concluido el tema de los sacramentos, que hay muchos detalles por explicar, como tenemos una orden sacerdotal, sus tres grados, etc., pero que se pueden encontrar en el catecismo. Yo más bien quiero que mis clases sirvan a ustedes para que estudien por su cuenta las cosas. Y me he propuesto hoy, especialmente lo he hecho con mayor libertad que nunca, decir cosas que son muy verdaderas, que seguramente las voy a decir alguna vez, pero que son menos pensadas. No porque sean raras, sino porque no sé por qué no las hemos pensado tanto. Y como que esto de que la gracia santificante es más importante que todos los milagros, profecías, los ministerios jerárquicos y estados de perfección. La gracia santificante es lo único definitivamente importante. Se puede ser obispo y ir al infierno. No se puede estar en gracia y no en gracia. El que está en gracia, no sé. El que no lo está, aunque sea profeso de cuatro votos, aunque fuese jesuita profeso, aunque fuese cartujo, aunque fuese obispo o papa, no se salvaría. El que no ama, queda en la muerte. El que ama, se salva. Y el amor es la vida de la gracia santificante. Muchas gracias.